Bueno, venían de una gira por Córdoba con saldo positivo ante Atenas, negativo contra Instituto. Bueno, ¿qué análisis o qué balance puedes hacer en frío ahora de este 91-80 con el cual se van del Héctor Echa? Bien, hay balance positivo obviamente y hay cosas negativas para mejorar, pero me quedo con el carácter, la entrega, el equipo salió a dar la cara, hizo las cosas bien durante gran parte del partido, pero bueno, jugamos con un equipo que se hace fuerte de local, que al final cerraron mejor que nosotros, estuvieron más concentrados y bueno, pudieron sacar una diferencia con la que jugaron. Así que tranquilo, tratar de mejorar muchas cosas porque ahora nos enfrentamos contra otro buen equipo que está en un buen momento. Bueno, y en cuanto a tu jugada, esa que te saca del partido, de la cual sos expulsado, digo, porque no pareció antideportiva. No, como yo le decía al árbitro, yo fui todo el momento a la pelota, en ningún momento voy para lastimar al jugador o bajarle el brazo para que me cobren full, yo fui a la pelota. Bueno, él entendió otra cosa y cobró la antideportiva. Bueno, creo que ellos también son humanos, también se equivocan, así que bueno. Pero en el momento del partido uno por ahí está a muchas pulsaciones y por ahí es más rápido que te enoje y te sacas más fácil, así que bueno. Pero son cosas que pasan, no hay que agregarle más a nada. Incluso fue un partido caliente previo a eso. Seguro, todo equipo que quieren ganar, que van a dar todo por ganar y van a jugar. Se jugó bien el básquet, por momentos se jugó mucho físico, pero eso también a veces es lo que permiten los árbitros, así que bueno, jugamos a lo que por ahí se plantea. Debutó Stephen Bells, pero se sigue sintiendo muchísimo, ¿no? Las bajas, digo, se han acostumbrado a jugar con bajas, pero ya es como demasiado, ¿no? Para una temporada tan larga. Seguro, muchas bajas y sobre todo en la parte del base, de donde por ahí estamos acostumbrados a que haya un jugador donde ordene el juego, donde ya tenga experiencia, y hoy estamos contando con un chico que es su primera vez que está acá en la Argentina, le va a costar adaptarse porque esto es una liga difícil, pero bueno, confiamos en él, tiene todo nuestro apoyo y ojalá que ande bien. Bueno, gracias y lo mejor. Dale, muchas gracias a vos.